Y en la mañana de hoy, la Cámara de Diputados logró la media sanción para el acuerdo para pagarles a los fondos buitres con un endeudamiento de alrededor de 12 mil millones de dólares para nuestro país. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Eduardo González Holguín, economista, docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Hola Eduardo, ¿cómo le va? Pepe Frutos desde Farco lo saluda. Hola Pepe, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, ¿cómo ve esto que se decidió ayer, este primer paso que da el Gobierno Nacional hacia convalidar este acuerdo con los buitres? Realmente es muy preocupante, no solamente por lo que hace el gobierno, sino porque uno nota, digamos, que mucha gente está confundida, no se da cuenta de la situación que estamos viviendo. O sea, estamos comenzando un nuevo ciclo de endeudamiento en la Argentina y, bueno, los ciclos de endeudamiento que hemos tenido fuertes anteriormente son el de la dictadura militar y el de la convertibilidad. Y en los dos ciclos lo que se puede ver fue que la Argentina prácticamente no creció y que la distribución del ingreso fue totalmente desfavorable para los trabajadores, porque en realidad ese gran endeudamiento se terminó pagando a costa del pueblo argentino. Por eso realmente me preocupa. Y además, bueno, en la historia reciente que estoy relatando, ese endeudamiento sirvió para gastos corrientes, no se transformó en inversión, no se transformó en infraestructura. Y por el mismo discurso, los mismos dichos de Macri, cuando amenaza, ¿no es cierto?, con recesión, hiperinflación, ¿no es cierto?, nos está indicando, bueno, que en realidad este endeudamiento va a ser de nuevo para gastos corrientes. O sea que realmente me parece nefasto, me parece realmente un día muy triste este. Eduardo, ¿cómo puede ser que hoy se diga que con este acuerdo va a haber beneficios para el país, van a ingresar dólares, inversiones, y que mucha gente lo repite incluso en la calle? Sí, eso lo decía yo recién, hay mucha gente muy confundida, digamos, no, es como que no registran lo que pasó en Argentina. Nosotros tenemos, digamos, una larga experiencia de lo que es eso. Vienen, ¿no es cierto?, dólares especulativos, en donde lo único que buscan, ¿no es cierto?, es como está pasando ahora, sacarle beneficios, fruto a la alta tasa de interés interna con respecto a la tasa internacional. Son inversiones netamente especulativas, entran 2, 3, 4 meses, hacen una gran diferencia y se van. Pueden, como pasó, ¿no es cierto?, anteriormente, comprar empresas que ya están instaladas, con lo cual no se aumenta la capacidad productiva del país, sino que se provoca un proceso de extranjerización. Y bueno, lo que hay que tener claro acá, bueno, es que lo que están propiciando, digamos, este endeudamiento es, digamos, lo más concentrado del capital en Argentina, que son mecanismos de poder. También creo que no hay que ser ingenuo, son mecanismos de poder. Nosotros en Argentina desde 1810 venimos de una confrontación entre un modelo elitista y un modelo popular. El modelo popular intenta la distribución del ingreso, que sin lugar a dudas significa menores ganancias para los grandes grupos económicos. Y bueno, después, digamos, de los años, digamos, de los gobiernos kirchneristas, estos grupos económicos han visto sufrir en alguna medida la tasa de ganancia que tenían y, bueno, buscan recuperarla a costa, digamos, de la alianza, digamos, casi permanente que tienen con el gran capital internacional, ¿no? Eduardo, ¿y cuál hubiera sido el camino a seguir para sacarse este problema de encima? Esa es una buena pregunta, porque se instala como que es lo único que podemos hacer. Y en realidad eso de lo único que podemos hacer es cuando se tiene una visión muy simplista, nada más una visión, yo diría, economicista, y la realidad tiene su, digamos, su parte económica, su parte social, su parte política, su parte cultural. Y Argentina, con el gobierno anterior, había encarado una cosa muy interesante, que era, digamos, bloquearlo desde el punto de vista político esto, con un voto favorable de Naciones Unidas, en un momento en que hay consenso en el mundo que no se puede salir de la crisis. Nosotros estamos en el mundo, una crisis que se inicia en el 2008 y que por ahí se trata de tapar, y que no se va a salir de esa crisis si el capital financiero sigue teniendo las tasas de ganancia que tienen. O sea, en economía está muy estudiado esto. Cuando la tasa, digamos, de las ganancias financieras es muy alta, está por encima de la ganancia que puede producir la actividad productiva, digamos, se provoca justamente una recesión o un estancamiento de la economía, que es lo que está pasando en el mundo en este momento. Por eso la Argentina logra ese voto favorable en Naciones Unidas para ponerle justamente algún tope, alguna barrera a la voracidad de los de los holouts y de todos los fondos buitres. No porque sean, digamos, buenitos o estén simpatizando con Argentina, sino porque ya hay consenso en el mundo que si no se baja esta especulación financiera es muy difícil que vuelva, digamos, a funcionar la actividad productiva mundial. Y bueno, nosotros íbamos en un camino político, que bueno, que muchos no entienden o intentan tapar, ¿sí?, para justamente bloquear lo que podían querer hacer, ¿no es cierto?, los fondos WITS. Desgraciadamente, bueno, viene un gobierno que tiene intereses muy claros, digamos, con solo repasar, digamos, quiénes son los ministros y secretarios del Estado Nacional, vemos justamente los representantes de los grandes grupos económicos que están instalados directamente ahí, tal cual como pasaba en la pasada dictadura militar. Y bueno, esta gente que tiene esos intereses busca justamente de nuevo avanzar hacia el endeudamiento y instalar en Argentina, que es lo único que se puede hacer. Cuando en realidad lo que estaba haciendo el gobierno anterior era una, digamos, alternativa política, no economicista, que favorecía no solamente a la Argentina, sino al conjunto del mundo, y que iba a llevar a nosotros que políticamente bloqueáramos la posibilidad de que los holouts nos siguieran embromando a nosotros y a otros también. O sea que eso es lo interesante. Eduardo, ¿había urgencia? Porque ese es otro de los temas que plantea el gobierno. Tal vez muchos acuerdan en que hay que llegar a un entendimiento, a un acuerdo con estos especuladores financieros, pero en algunos casos la diferencia es que algunos dicen que se puede estirar más los plazos y el gobierno dice que tiene que ser ahora, ya, urgente. Urgencia no hay, porque es también una visión que se ha instalado. Como que la Argentina, no sé, estaba, no sé, en una situación caótica. Caótica estaba en el 2001, ¿no es cierto? Yo creo que los que son un poquito más grandes y comparan lo que estamos viviendo nosotros, digamos, el año pasado y el 2001 no tiene absolutamente nada que ver, ¿no es cierto? El año pasado la economía argentina creció 1,5, no es que creció una barbaridad, pero creció, no estábamos en recesión. Teníamos 25 mil millones de dólares de reserva, teníamos todavía una balanza comercial, digamos, aceptable. El déficit fiscal, es bueno recalcarlo, no es el 7% que dibujó el actual gobierno, sino era nada más que el 2,5% del PBI. Para que la audiencia contextualice, la Unión Europea, que tiene, digamos, pauta muy estricta, pone como tope el 3% del PBI, estamos por debajo de eso. Es decir, que nosotros no teníamos realmente una urgencia, la economía seguía funcionando, pero con un, digamos, una visión de la economía mucho más rica, no tan, digamos, ceñida a lo que son solamente los mecanismos de mercado. La inflación estaba bajando, había bajado en el 2014, había estado cercana al 30%, e inclusive por consultoras privadas el año pasado estaba cerrando por debajo del 20%. La escalada inflacionaria fundamentalmente la ha tenido este gobierno, así que urgencia para mí no hay. Veo, digamos, con preocupación que como que volvemos a viejos mecanismos, ¿no es cierto? No puede ser, digamos, que un gobierno que está atendido o, digamos, está, digamos, totalmente cooptado por los grandes grupos económicos no pueda controlar la inflación. Entonces sabemos que la inflación en Argentina es de tipo estructural, es una inflación que fundamentalmente generan los grandes grupos económicos. Entonces ellos han llegado al gobierno y están aprovechando esta situación para hacer una diferencia muy grande a partir justamente de una inflación muy importante como la que tenemos nosotros ahora. Entonces, la urgencia en todo caso, o la sensación de urgencia, creo que ellos mismos la generan a partir justamente de comenzar a aumentar los precios y hacerle creer a la gente que los precios aumentan por la situación difícil. O sea que yo no veo urgencia, yo creo que la política que estaba llevando el gobierno anterior, sin creer que es una cosa espectacularmente 100% bien, todo tienen, digamos, sus efectos, pero en general me parece que una política que estaba más en consonancia con los intereses de la mayoría que la política que estamos viendo nosotros ahora y que no había ningún tipo de urgencia. Eduardo, por último, ¿cómo ve los próximos meses para nuestro país en materia económica? Yo los veo difícil porque no hay, digamos, a mí me hace acordar mucho esto a los comienzos del gobierno de Menem, donde había, digamos, habido una claudicación muy grande del gobierno de Alfonsín por culpa, digamos, de la ofensiva de los grandes grupos económicos que habían provocado la hiperinflación. Pero cuando surge el gobierno de Menem, dentro del grupo dominante, no había quien realmente capitaneara eso. Y la hiperinflación, la escalada inflacionaria que vive Menem, justamente fue producto de esa puja entre los grupos económicos que termina siendo saldada a favor del capital financiero internacional. Me da la sensación que Mauricio Macri no consigue establecer realmente un claro eje de cuál es la política. Se están viendo ya grandes ruidos dentro del propio gabinete. No es lo mismo, qué sé yo, un Prat Gay, ¿no es cierto?, con un Melconian. O sea, ya está evidenciado justamente que son en líneas, y no solamente líneas, tampoco hay que ser ingenuo, son líneas e intereses políticos y económicos distintos. Y entonces es probable que nosotros vivamos justamente una puja interna dentro del capital, el gran capital concentrado, que lleve justamente a una mayor inflación, que lleve, digamos, a una situación bastante, digamos, poco controlable, al mismo tiempo que en todos estos grupos acuerdan una cosa, que hay que disminuir los salarios para aumentar su ganancia. En eso ellos están todos de acuerdo. El tema es cómo se reparten esa mayor ganancia. Entonces es muy probable que el conjunto de la población tenga una caída muy importante, digamos, en su capacidad de ingreso. Eso va a tirar abajo la demanda global, va a tirar, digamos, abajo el crecimiento económico, en un momento, digamos, que el mundo se ha ralentizado y las posibilidades benditas que tanto hablan de aumentar las exportaciones son muy difíciles. Entonces me parece que los próximos meses, para el conjunto de la población, para el hombre de a pie, va a ser difícil. Para los grandes grupos económicos creo que no, que van a aumentar su tasa de ganancia. Eduardo, le agradecemos muchísimo este contacto, ¿eh? Les agradezco mucho que me hayan llamado. Un abrazo. Un abrazo grande. Hablamos con el economista Eduardo González Holguín, directamente desde Córdoba. Él es, además de economista, especialista en estos temas, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Pública.